brazo encuentro paz y amor. Tu gracia cubre todo mi dolor. Jesús, mi Salvador y Redentor, en tu luz hallaré mi eterno fulgor. En tus brazos descanso, oh Señor, tu amor inmenso es mi mayor tesoro. Dios de misericordia y perdón, en tu presencia renuevo mi canción. En la tormenta y en la tempestad, tu voz de calma me hace descansar. Jesús, en tu cruz encontré perdón. Eres mi esperanza y mi salvación. En tus brazos descanso, oh Señor. Tu amor inmenso es mi mayor tesoro. Dios de misericordia y perdón, en tu presencia nombre exaltaré con gratitud. En tu amor hallé plena juventud. Jesús, en ti encuentro mi verdad. Por siempre te alabaré en libertad. En tus brazos descanso, oh Señor. Tu amor por siempre estaré, tu fidelidad nunca fallará, por tu gracia y tu eterno amor, en tus brazos mi vida entera te doy. Por siempre estaré, tu fidelidad nunca fallará, por tu gracia y tu eterno amor, en tus brazos mi vida entera te doy.